que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. Nadie me puede parar, soy batiendo tu radio con música que te llena. Regresa funky de vuelta a la escena. Sube tu radio y ajustate la antena para que escuches como es que te suena. No hay nada malo con que nos gocemos con una canción, pero cuando nos gocemos, que sea con el otro y no con el ritmo. Agárrate. Cuenta lo que le gusta el reggaetón. estoy estableciendo este reino, aunque todo el mundo diga que estoy loco. Es más, que me diga lo que quiera, seguiré llevando el amor de Cristo hasta donde pueda, dando a Jesús a todo el que me sigue, canto conmigo el coro que dice Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo vive. Y una sola gota de su sangre te redime. Yeah. Declare the light. this world like I'm from the planet Mars. I love to preach Jesus, you can read it in my bar. I'm pretty straight fire when I'm speaking about my Lord. He paid the seal price being beat by Roman guards. But when he resurrected, gave us life free of charge. Now me and my buds need to be in a psych ward. Cause we went crazy for God, our lives were scarred. Now in the book of life, our names have been written down. We're casting our crowns before its feet on the ground. It's such a holy melody and a heavenly sound. Hearing holy, holy, holy coming out of the mouth of the four living creatures by our throne all around. Can you picture the scene that this is how it's going down? You just need a little faith and a new set of eyes and a telescopic lens to look in and see God. I love you. Satan conquers, yes. Can take a sinner, atheist, sinner to God conscious, yes. Can take nothing, make creation and lives honor. The same God that came through a fetus is Jesus, Jesus. Limited to breathing, got believers singing. Never stop.